Mi niña es reservada, sentimientos no funcionan, es lo que ella llama vida. Necesito hablarte. Y aunque se te haga difícil aceptarlo, baby, tú sabes que yo no le hago caso a los comentarios. Sigo protegiendo ese amor de loco, sin importar lo que digan en el barrio. Dime si las palabras te matan, no. Imaginémonos que solo somos tú y yo. Dicen que es un amor de locos, pero qué importa lo que digan en el barrio. Todos critican, todos señalan, hoy haremos lo que nos dé la gana. En esta relación andamos solos tú y yo. Sigo con mi piquete, nuestra relación no es de juguete. Mucho billete, así cálate, te paso a recoger a las 7. Terremoto, ella baila y en el piso hace un roto. Pedimos botellas y empezó el alboroto. Ella conduce la rumba, yo soy su copiloto. Mi mami sabe que de su cuerpo yo soy devoto. Nos vamos de crucero, bailamos bolero. Le pido dos shots de tequila al cantinero. Yo sigo vacilando, jugando con ella, somos callejeros. Lo que digan, tú eres la que yo prefiero. Se pone fabulosa y no hay quien la pare. El único que la frena soy yo. Súper poderosa y no hay quien la pare. El único que la frena soy yo. Se pone fabulosa y no hay quien la pare. El único que la frena soy yo. Súper poderosa y no hay quien la pare. El único que la frena soy yo. Baby, tú sabes que yo no le hago caso a los comentarios. Sigo protegiendo ese amor de loco, sin importar lo que digan en el barrio. Dime si las palabras te matan, no. Imaginémonos que solo somos tú y yo. Dicen que es un amor de locos, pero qué importa lo que digan en el barrio. Contigo, bebé.